Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Miércoles 28 de abril del 2004, con la música de Garbage de fondo, empezamos un nuevo programa de Sonic dedicado a las nuevas tecnologías y, como ya sabéis, los miércoles, y muy especialmente dedicado al mundo de la emulación. Desde emulatronia.com, José Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy música rockera porque alguien me había pedido en uno de los mails que menos tecno y menos cosas de estas y un poquillo más de rock. Aunque era y erótico porno festiva, porque... Sí. Joder, la etiqueta esa. Ah, también. Tiene unos grititos que... Bueno, la tendremos muy de fondo, va. Para que no pegue muchos gritos, la dejaremos no muy gritos, de fondo, muy de fondo. No gritos en ese sentido. No, me pedían la banda sonora de Grand Theft Auto Vice City, que como sabes, son siete compas y uno de ellos está muy dedicado al tema rock y al tema... Incluso hay una emisora un poco de heavy. Iré poniendo un poco más de música rock para que veáis que acepto las peticiones y demandas que me vais haciendo a la dirección del programa. Bueno, muy pocas novedades, ¿no, José Antonio, esta semana? Y entrando ya en materia. Casi que ninguna. Casi que ninguna, casi que apagamos el micro, dejamos unas músicas. Y ya está, y cantamos. Y cantamos. Cantamos. Oye, cantando. En junio sale SingStar, un experimento que saca la Sony, que te vendrán dos micrófonos y tienes que cantar al estilo karaoke, y además con el iToy que podrás grabarte y todo. Tiene que ser un espectáculo. Hoy hablaba con la gente de Sony y parece ser muy divertido. ¿Para la PS2 o...? PS2. Joder. Pues que la disfruten. No, hombre, pero ¿qué quieres, hijo mío? Yo no digo nada, digo que la disfruten. No, lo que pasa es que Konami tenía previsto sacar algo muy parecido y probablemente aparezca para Xbox. O sea que pues son buenas noticias para todos. Que lo disfruten. A ti no te veo muy cantante, ¿no? A mí cantar ahí haciendo la mejor rock, pues... No, gracias, ¿no? Pues no. Yo si quieres te canto por aquí. Por soleares me puedes cantar. Por lo que quieras. Venga, empecemos. Empecemos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no salen emuladores? Sí, porque hay muy poca información. 95% de los programadores de emuladores, estudiantes. Ah, claro. Muchos en la universidad, muchos en el instituto. Uh-huh. Época de exámenes, parón de la emulación. Y se nota muchísimo, ¿eh? No, la gente muchísimo. Está... No, es impresionante. Bueno, yo lo he visto que no ha salido nada. Pero esto es tema de cada año, ¿no? Supongo, José Antonio. Sí. O sea, que cada año sabemos que estas es fechas... Es el tema de cada año, luego se van de vacaciones. Uh-huh. Y luego ya en septiembre ya empiezan a dar señales de vida. Uh-huh. Y este año las darán antes, porque te voy a contar una cosa. Hoy tengo dos exclusivas mundiales del mundo mundial. Ah, hombre, así me gusta. Exclusivita, tampoco te creas tú que... Adiós. Pero bien, no, una exclusiva y la otra exclusivita. Venga. La prime. El Chanka. Sí. ¿Te acuerdas, no? Sí. De la semana pasada. Mm. El Chanka tiene sonido. Hombre, esto avanza pasos agigantados. ¿Has visto? Sí. Mi amigo Bacteri, que es otro amigo también, mm, pues se puso 3 días y en 3 días ya... Suena el Chanka. Muy bien. Yo voy apuntándome por aquí las cosas, ¿eh? Yo creo que para allá por agosto, septiembre, uh-huh, vamos a ver emuladores de Dreamcast, van a salir hasta debajo de las piedras. Uh-huh. ¿Y eso por qué? Ah, esperando que me lo preguntes. Claro, es que a ver... Este no me dice por qué. No, claro, es que... Dice, pues ala, muy bien. Suena muy surrealista. Cambio porque... de tema. Pues lo surrealista es que... Por el mundo mundial han aparecido una documentación técnica de bajísimo nivel de la Dreamcast, donde está todo... ¿De bajísimo nivel? Explicado. Es decir, te lo cuentan todo sobre la Dreamcast. Mm. Con lo cual facilitará muchísimo la tarea a los programadores de emuladores. Sí, leer e implementar. Leer e implementas. O sea que ahora hay un sprint... A ver quién por parte de los programadores de emuladores de Dreamcast, a ver quién es el primero lo hace. Claro, es que esto suena fantástico, porque hemos estado durante mucho tiempo reclamando un emulador de Dreamcast. Es que suena fantástico. Antes se tenía que hacer todo a ciegas. Sí. O sea, tenías que es la prueba, error o acierto. Uh-huh. Entonces, si acertabas, estupendo. Que no, probabas otra cosa. Y era así, funcionaba así lo de la emulación. Pero a partir de esta documentación, que lleva por ahí unas 3 semanitas, uh-huh, pues todo ha cambiado. Para bien, por lo que veo. Para muy bien. Todo ha cambiado para muy bien y por eso te digo que vamos a ver emuladores de Dreamcast, uh-huh, por un tubo. El más evolucionado, que era el Icarus, sí, tenía muchísimo mérito porque todo se hizo a ciegas. Uh-huh. Claro, obviamente, aún no tenían todo este... Pero ahora que todos tienen los documentitos estos, uh-huh, pues... Pero bueno, en teoría tendrá... Estoy por animarme yo y sacar un... En teoría tendrán ventaja los del Icarus porque ya lo tienen mucho más desarrollado. Sí. O sea, que tendrán que aplicar muchas menos es cosas. Es el emulador más avanzado. Uh-huh. Ay, es que no sé si decir una cosa. Bueno, lo digo así difuminado. difuminado. Explícame lo de... Yo parezco la Barbie Secretito. Sí, sí. Explícame esto de difuminado. Tanto misterio, porque... tanta leche. A ver, el gran jefe de Icarus ya no es gran jefe. Lo dejamos como rumor 70%. O 99. O 99. Sí, el gran jefe de Icarus no sé dónde se ha metido, pero ya no es el gran jefe. A lo mejor hay un cambio de actitud de los nuevos jefes. Es lo que te voy a decir ahora. ¿El cambio de jefe supone que Icarus seguirá evolucionando mucho más rápido o al contrario? Porque puede pasar todo lo contrario, que se pare por completo el proyecto. ¿No, José Antonio? No digo nada. No, el proyecto no se ha parado. Por ahora. Que es lo que interesa al fin y al cabo a la gente que utilizamos los emuladores. Pero por lo menos está ahí el Chanca, que ese sí que no se ha parado. Te voy a contar cosas. La incursión. La incursión, sí. Está bien dicho. La implementación de sonido. Qué cisno. Por eso, el añadir la emulación de sonido, lo que ha hecho es que el emulador funcione entre 2 y 3 frames por segundo más lento. Que está muy bien. Sí. Porque, si te acuerdas, las fotitos esas que puse en su día, del Sony, el Sony Pulse y de otro rarito, el emulador funcionaba entre 6 y 8 frames por segundo. Pues ahora funciona en juegos a unos 30 frames por segundo. 25 frames por segundo, 20. Perdona. Sobre todo está el señor Garrofi está trabajando en la optimización, en que todo vaya mucho más rápido. Todavía no se ha metido con la compatibilidad. Pero en teoría, en breve, supongo que se meterá con el tema de compatibilidad. Si te das cuenta, de 6 a 8 frames por segundo ha pasado a 25 frames por segundo. No, claro. Está metiendo muchísima caña, desde luego. Muchísimo. Y eso que está... Porque se tiene que presentar ahora exámenes. Yo le he dicho que se deje el emulador y que deje de hacer el gilipusis y que se meta a estudiar y que termine lo que tenga que terminar. Pero se ve que por las mañanas se dedica al emulador y por las tardes estudia. O al revés. Hombre, el salto en frames es más que notable. Y la pérdida en frames es inapreciable. Porque de las demos, la demo que más rápida le va es a 30 frames por segundo, demos de estas con 3D, con cosas 3D y con sonido de 30 a 28. No, claro, no se aprecia. Y de 6 a 8 frames por segundo que iban antes los juegos a 25, pues está muy bien. O eso me ha dicho. Muy bien. Porque a lo mejor me ha dicho una mentirijilla. Y en vez de 25 son 22, ya lo veremos. Ya te lo diré, ¿no? Ya te lo comentaré. Ya lo veremos. Muy bueno, bien. Que está bien, ¿no? Noticia sí, sí, del mundo por supuesto. Mundial, el Chanca tiene sonido. Por supuesto, y más un emulador, que no es que haya muchos emuladores de Dreamcast, precisamente. O sea que tenemos sí, que... Sí, sí que hay. Es que hay muchos, pero están escondidos. Ya verás ahora. A ver cuándo acaban saliendo todos. Saldrán. Bueno, claro, ahora saldrán por esto del tutorial. Saldrán. Claro, y más referente con esto del tutorial, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Qué más? Háblame de más cosas. Pues... Bueno, por ahí no sé si habrás visto las especificaciones de la Xbox 2. No. Bueno, vi el vídeo que comentamos la semana pasada. No sé si pudiste ver el vídeo este de la empresa Perfect Sector o Perfect Dark Sector. No me dijiste la dirección. Ay, estoy fatal de la memoria. Desgraciado. Te prometo enviártelo. Sale en la revista Superjuegos de este mes una foto, por eso, por cierto. Que dicen que puede ser para Play 2 o para... La revista Superjuegos es de dos que conozco yo. Pues mira, el grupo Z, si no recuerdo mal. Sí, pues sí. Sale una foto de esto, salen las herramientas de desarrollo de Xbox, donde se presentaron un vídeo donde se impacta un Ferrari contra una puerta metálica y la deformación de partículas y todo esto, y aparte sale este vídeo que dicen que es un juego que se está desarrollando ya, pero que no quieren decir si es para la nueva consola de PlayStation futura, la Play 3, llamémosle así, o la Xbox 2. Está muy bien el vídeo. Por cierto, descubrimos, antes de que se me olvide, ¿por qué? Bueno, descubrimos, a ver. Tampoco es que nos queramos poner muchas medallas. Este jueguecito de 96K, ¿por qué funcionaba tan fluido? Aprovechaba todas las texturas de la tarjeta gráfica. Obviamente, ¿no? ¿Cómo que las texturas? Aprovecha la potencia que tiene. El hardware de la tarjeta, claro, para poder. Bueno, hablando de eso, que la semana pasada no di la dirección, pues la damos ahora si tú no la has dado ya. No, dila. Lo podéis encontrar en www.theproduct.com. Sí. Tip.com, ¿no? De Product, y es Produkkt. Sí. Product.com. Con dos K's. El juego se llama Krieger, Chapter 1, Beta Version, A Game in 96K. Esto mismo. Oh, yeah. Dicen, porque es que yo ahora te voy a contar más historias. Cuéntame más historias. Me has adelantado. Cuéntame más historias. Es que tengo tantas cosas pendientes y hemos empezado un concurso nuevo que a la gente de Xbox le va a encantar. Pero tú ves contándome historias que luego te cuento lo del concurso. Pues yo te cuento historias. Venga. El juego este dice que es igualito que un Doom 3, pero en 96K. Entonces recibí un email de Oscar que me decía que había un programa que lo que es un emulador de funciones Direct3D. Es decir, en muchos juegos, sobre todo actuales, y en algunos emuladores que están por venir, pues te saldrán mensajes. Si tienes una tarjeta semi-jurásica, tarjeta gráfica semi-jurásica, te saldrá un mensajito de no pixel vector 3D, ni pixel shaders, ni vector shaders. ¿Te acuerdas que lo comentamos? Claro, que no aprovechará las potencias que tiene entonces la tarjeta. Entonces hay por ahí un emulador de estas funciones Direct3D. Pero entonces tirará de hardware el ordenador. Se llama el 3D Analyzer. Y os voy a decir dónde está. Está en www.tomt-systems.de. Tomt con dos N's y con I latina. www.tomt-systems.de. Y si no lo habéis escuchado, rebobináis y le dais otra vez. Rebobináis, los que lo escuchéis en directo no. Lo tenéis un poco más... tenéis que esperar. Lo tenéis un poco más complicado. Vale, y entonces esto es un programita, es muy sencillo. Hay dos botones. Primero cargas el ejecutable y el ordenador empieza a analizar cosas y luego se te activa un menú. Un menú con lo que puedes decir. Saltar la detección de vector shaders, saltar la detección de no sé qué, emular vector shaders, emular... Hay 50 cosas y yo no sé si la documentación estará por algún sitio, pero yo lo probé con el juego este, con el Krieger, ¿sí? Y no me funcionó. Oh. No, pero es que se me bloqueó el ordenador. Directamente, ¿no? Y no sé si es porque se me enchufó un virus el sábado, el desgraciado. Se me enchufó. Y no sé si también influiría en el cuelgue este. O que tu ordenador es jurásico. Vale, pero yo lo digo que la gente que lo pruebe, a mí me ha asegurado que funciona. Y que funciona bien. Entonces lo que te hace es te detecta una función vector shader o bien la... se hace la loca, como digo yo, y no hace nada. Y, sí, por ejemplo, si es un efecto óptico, pues no lo muestra. A lo mejor saldrías, pues, es que no sé las vector shaders esas y los pixel shaders que hacen. Pero que sepáis que con este programita lo podéis probar. Y ya de paso, probáis el juego este, a ver si os funciona. Y si queréis escribir un tutorial, me lo enviáis y os lo publico en Emulatron. El Krieger. Apuntadlo bien. El Krieger, no. El 3D Analyzer. Bueno, el 3D Analyzer, pero que lo prueben también con el Krieger, hombre. Sí, claro. Los incito que lo prueben con el Krieger. Dime cosas. Digo cosas, ahora digo yo. Claro. Ah, vale. Bueno, pese a que estamos a miércoles 28 de abril y que aún quedan dos días por el concurso tema Final Fantasy, que anunciaremos los ganadores la semana que viene, ya lo sabéis, que estábamos sorteando 5 Final Fantasy X2, un Final Fantasy Crystal Chronicles y una GameCube con un Final Fantasy Crystal Chronicles para todos los que se conecten a través de la página web que nos ha ayudado a montar todo esto, que era dfmagazine.com. La gente ya lo sabe, de hecho, porque sé que mucha gente de los que oyen Emulatronia han accedido a la base de datos que está en el concurso para poder participar. Pero aún así, seguimos anunciando concursos y la verdad es que tenía razón mucha gente, y es que la gran mayoría de concursos que realizamos, para bien o para mal, yo creo que para bien, porque está bien esto de organizar concursos, son para PlayStation 2. ¿Por qué? Porque, bueno, las compañías así nos lo hacen llegar y por lo tanto nos es más difícil conseguir productos de Xbox que de Play 2. Esta vez no va a ser así y nosotros creemos que la gente de Xbox y de PC además van a estar contentos, porque esta semana y a lo largo de 15 días volvemos a hacer lo mismo. Una base de datos, una sola pregunta, mucho más sencilla que la de Final Fantasy, ya os lo digo ahora porque sé la pregunta, y tenéis que pasaros por allí, por dfmagazine.com. Recordad que magazine va con Z. Allí encontraréis las bases del concurso. ¿Y de qué concurso se trata? Pues bien, hemos analizado esta semana con la gente de DF, con Daniel, Toca Race Driver 2, este último juego de carreras que ha salido de la mano de Codemasters. Os digo ahora que es espectacular, que tengo que agradecer a José Carlos de Codemasters que nos enviara una copia lo más rápido posible para poder hacer el análisis. Es alucinante. Y tenemos tres juegos para cada uno de las plataformas. Tres para PC y tres para Xbox. Así que si queréis participar, os pasáis por allí y en 15 días podéis optar a ganar uno de estos tres juegos para Xbox o tres juegos para PC de Toca Race Driver 2. ¿Qué te parece? También estupendo. Pues ya lo sabes. Mientras sea regalar cosas. Por eso mismo. Y gratis, ¿eh? Aunque os derivemos a... Regalar es gratis. Aunque os derivemos a DF, pero es que nos están ayudando muchísimo además para poder hacer una base de datos, porque hay cantidades ingentes de mails en los últimos concursos que estamos realizando, lo cual nos alegra mucho porque la gente colabora, pero nos es mucho más fácil clasificar todos los correos que van llegando. Así que... Oye, muy atento con lo del Toca, por cierto, que es alucinante, de verdad, José. Yo sé que tú tienes una Xbox como yo, y uff, Dios mío de mi vida. Yo no sé hasta qué punto van a llegar los simuladores de coches, porque está francamente muy, pero que muy bien. Bueno, ya me he desviado del tema... Y ya me has mareado, que ya no sé ni lo que te iba a contar. Que ya te has puesto taquicárdico con el tema Toca, y ya sabes que quieres ganar uno, y ya sé que participarás. Claro. Y ya te has puesto nervioso. Venga, va, vamos a ponerlo. Por cierto, y otro de los comentarios que nos habían llegado alguna vez y que nos habían llegado al buzón de correo y que me había olvidado de comentarte, es que la gente me preguntaba cómo construirse una máquina arcade. Bueno, tenemos la parte del joystick como mínimo, ¿verdad? Sí, bueno, tenemos un esto visual. Uh-huh. En Emulatronia hay también, en la sección de conecta al mando del PC y todo eso, uh-huh, ahí está pasito a pasito cómo hacerlo. Uh-huh. ¿Lo has visto alguna vez? Sí. Pero IceLore nos ha enviado dos fotos, te salen dos fotos de cómo es su mando, tanto por fuera como por dentro. Uh-huh. Y nos dijo eso, que a mucha gente le podría servir de mucha ayuda, ver cómo está organizado y cómo está estructurado y todo, cómo está montado. Yo ya he dicho por aquí mil veces que soy un inútil del bricolage. Soy un inútil. No veías bricomanía en tu tiempo y... No, en mi tiempo ni ahora. Ahora tampoco. Que también lo hacen, ¿no? Pero porque soy inútil. A lo mejor es que no me he puesto y descubro mi vena manitas. Mira. Pero no, soy inútil. Para Navidad es un serrucho, te compro. Entonces, sí que me gustaría que lo probaseis, porque eso de tener un mando arcade en vuestra casa, construido por vosotros mismos, uh-huh, y que también funciona con la PlayStation... Yo es que echo de menos el telematch. Sí, bueno, pues esto es un macro mega telematch. Básicamente, por eso precisamente lo digo. No sé si funcionará con imanes como funcionaba el telematch de antaño, que era una de las ventajas, que no se rompía ni a la de 3, pero es que es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que en rollo arcade, rollo mucho más grande. Te lo haces todo lo grande que tú quieras. Sí, claro, pero voy a hacerme un armatoste como si estuviera jugando a los mechs estos de, claro, de Xbox. Bueno, también venden estos, el X Arcade, creo. Ajá. Que está muy bien, tiene muy buena pinta. Lo que pasa es que son carísimos. Claro, bueno, quien quiera la exclusividad de tener un joystick arcade y quiera pagarlo, pues ya lo sabes. Si no, pues mira, bien. Manitas. Y si no, que se bajen el tutorial visual y que lo lean. Y que lo lean como mínimo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más novedades ha habido esta semana, José Antonio? Novedades pocas. Bueno. Así dignas. Yo voy a seguir con concursos. Venga. La semana pasada, como teníamos tan poco tiempo, tuve que decir 20 cosas en un minuto. Y he recibido 300 emails y que no se habían aclarado. Vale. Gracias, por tu culpa. A ver, lo del concurso de juegos para Spectrum en 256 colores. Ajá. Solo una persona me ha preguntado por ese concurso. Uh-huh. Y es que como no dijimos que regalábamos... Ah, tienes razón. Pues vete pensando que regalas. Venga, va. Pero te lo tengo que decir ahora. Lo tengo muy complicado. Déjame una semana de margen. Regala dos Xbox o tres. O siete, claro. No estaría mal. No, claro. El problema es que lo tendría que pagar de mi bolsillo, con lo cual yo no sé qué opinarían por aquí, por estos lares. Pero bueno. Bueno, va, me lo pienso y la semana que viene te lo comento. Te lo piensas, la semana que viene me lo dices y yo repito, uh-huh, y refresco la memoria que... El EMU ZWin es un emulador de Spectrum y también su programador había construido unas herramientas para poder extraer los gráficos de los juegos de Spectrum. Tú luego los coloreas en tu casa, 256 colores, y luego los vuelve a meter con el programita este. Ajá. Que es una cosa muy interesante. Queríamos formar una base de datos y mucha gente pues me ha dicho, a ver, ¿qué juego harías tú, el Ghosts and Goblins o el no sé qué? Y otro, yo quiero participar, ¿cómo se llama el emulador este? Uh-huh. Entonces, todavía no he contestado muchos emails, a ver... Quiero hacer de aquí un llamamiento. Hazlo. Un llamamiento para que la gente no se ponga nerviosa si no le contesto los emails. Porque últimamente estoy recibiendo muchísimos virus, entre 1.500 y 2.000 todos los días. Y a veces borro cosas... Sin querer. ...que no debo. Entonces, si no os contesto un email que sea importante, es porque lo he borrado. Me volvéis a enviar un email... diciendo urgente, importante, y no me lo codifiquéis, porque todos los emails que me llegan codificados, que me salen 89A, JK, tiki, eso, en el asunto, los borro directamente, aunque sean interesantes, porque estoy hartito, cansado, y el otro día va ahí y encima se me enfila un virus. ¿Ves? Es que... No, pues fue un virus muy asqueroso, ¿tú sabes qué me hizo? Primero me bloquea el antivirus, o sea, no dejaba que se cargase ni el antivirus ni el firewall. ¿Norton? el AVX. Ajá. Ni uno ni el otro se cargaba, ni el firewall. Entonces me metí, por si os pasa algunos, me metí en la página del Panda. Sí. Y a través de ahí hice un escaneo online. Uh-huh. Y me lo escaneó, me lo mató y ya pude hacer todo lo que tuve que hacer. Pero de momento ya te hizo perder una tarde, básicamente. Desde las 12:30 hasta las 7:30 del sábado. Claro. ¿Qué te parece? No, ya me conozco la historia. Yo también pues he utilizado el escáner este online. Sí, pero va bien. ¿Eh? O sea, me lo mató todo. Ah, no. Bueno, me dejó dos. Va bien. Me metí en Symantec. Y ya el Symantec me dijo qué dos virus eran y borré directamente los archivos y ya está. Muy bien. Que lo sepáis. Que lo sepas. A ver, más cositas. Más cosas. Hay una página muy interesante. A mí es que me gustan todas las cosas raras. Y no sé yo si la gente se lo bajará. Por cierto, muy muy interesante el tema de los vídeos de la Nintendo y de Commodore. Y perdonad, porque... y de Commodore. Y lo del Spectrum, sí. No eran vídeos. Que metí la gamba, pero luego lo cambié en la página web. Desde aquí, mil perdones al que me envió el email, porque puse mal su nombre. Y encima no puse lo que era. Lo siento mucho. Lo cambié en la página web y ahora mismo estaba viendo, buscando las noticias y sale mal, sigue estando mal. El nombre del que me lo envió no me acuerdo, pero desde aquí se lo vuelvo a agradecer. Muchas gracias por enviarme esto. Y lo que eran juegos de Spectrum, sí. Y un archivito que te iba diciendo los botones que tenías que pulsar para pasártelo. Curioso, ¿eh? Sí, no. La gente lo que se ocurre el tarro. Lo aburrida que está en su casa, oye. O sea, era el juego y luego los pasos para terminar del juego. Uh-huh. Muy interesante. Sí, tanto. Lo que te quería comentar era en la página de Puxis Mamecheat, que son trucos para el mame, ¿no? Sí, eso sí, esa parte la había... una página web donde están... muchos trucos para casi que todos los juegos del MAME hasta la versión 0.81. La dirección es chat.retrogames.com. Y sí. Os lo comento porque hacía mucho tiempo que no salía, que no daba señales de vida el que está llevando todo el tinglao este. Y son trucos, tú te lo metes por ahí el archivito este y te dice cada truco vidas infinitas, pasar de fase no sé qué, hacia todo eso de cada uno de los juegos, de casi que todos los juegos. Yo no quiero decir nada en contra de la página, que no tengo absolutamente nada en contra. Pero pasarte el mame con trucos ya es un poco duro, Mame, pasarte los 4.300.000 juegos de mame. A ver, pero ya no por eso, hombre. Pero si no tienes que pagarle, si apretas el número y te cargan las monedas, por ya, el amor de Dios. Esto cuando salí antes, yo decía, si eres un tramposo. Claro, es que esto lo encuentro fatal. Que está muy bien. Está muy bien que haya la posibilidad de que el que no pueda, porque se haya atascado en una fase del Ghosts and Goblins y no tenga más narices que tirar de truco, pues mira. Claro, a ver, te quitas un trauma de la infancia, ¿no? Podríamos decir, aquella espina clavada que tenía. Pero. Pongámonos un poco serios, hombre. Dedicarle unos minutillos al mame. Que tampoco son tan difíciles los juegos de arcade. ¿No? Y menos además sin pagar. Es que si quieres que se os cuesta un euro. Mira, cada vez que jugáis. Si eres inútil, tipo yo, son difíciles. Bueno. Yo, por ejemplo, tengo. No es arcade, pero tengo el Splinter Cell, la 1 de Xbox. Sí. Y todavía me quedan 3 fases para pasármelo. Y la consola creo que la tengo un año y pico. O sea que yo amortizo bien los jueguecitos. A mí me duran eternamente. No, desde luego. ¿Ha salido el Pandora Tomorrow? ¿Ya no te has acabado el primero? Claro, no me he terminado el primero. Y el día que leí yo, cuando salió... porque yo, cuando salió este juego, ¿no? Leí en una revista. Este juego, el pero que le ponían es que solo tenía 10 horas de juego. 10 horas, y a mí me está durando ya 14 meses. Pues desde luego. Imagínate las 10 horas que tiene a mí el juego. Pues no juegues mucho al Halo entonces porque se te hará eterno. Me lo he pasado. Ah, hombre, aleluya. Pero es que estaba jugando, jugaba mañana, tarde y noche. Ah, vale. Me pegaron unas panzadas impresionantes. No, es que era de los que merecen, su tiempo. La verdad es que sí, es espectacular. Es chulísimo. De lo mejorcito que he visto. Y las petardas que te suenan por atrás, por los altavoces traseros, con el Dolby Digital ese. Bueno, es que yo no tengo tanta categoría como otros, y no tengo Dolby Digital. Pues porque no querrás, en el porque Xbox. El Carrefour vale 10 euros, los 6 altavoces. ¿De Dolby Digital? Hay 10 euros, 10.000 pesetas. Ah, te voy a decir, hombre, 10 euros, encárgame unas cajas, encárgame unas cajas que me voy a, 60, bueno, me voy a hinchar a vender. A partir de 60 euros, o sea que imagínate tú el desembolso. Uf. Bueno, me lo plantearé, es la cuestión de mirarlo. ¡Más cosas! Venga, pues yo tengo especial devoción y admiración por los emuladores raros. He programado en Java. Ah. me gusta mucho. O sea, me hace mucha gracia eso, que te puedas conectar a una página web y se cargue el emulador, se cargue el juego y puedas jugar online. Uh-huh. Me gusta. Uh-huh. Entonces, pues deciros a todos que probéis y que bajéis, descarguéis y flipéis con el Nescafé. ¿Nescafé? El Nescafé, sí, Nescafé, la versión 0.54, que es un emulador de Nintendo programado en Java. Te lo distribuyen en dos versiones, una ejecutable como siempre y una en formato Applet. Mm-hmm. Applet de Java, por si tienes una página web, te lo quieres incluir en tu página web y que la gente entre y juegue. Lo que pasa es que la cabronceta de Nintendo, cabronceta con cariño... Dime, dime. No sé yo cómo le sienta eso, porque total que son juegos de Nintendo, pero a lo mejor se cabrean y te denuncian y te envían a la policía y te enchironan y todo eso. No lo grites mucho porque... No, pero yo ya aviso. Yo ya sé que... O sea, es muy bonito yo sé que alguno de los juegos de Nintendo, pero Nintendo era así un poco cabroncilla. Y cuidadín, porque Nintendo escucha a veces los programas. Ya, pero si es que es verdad, se nervian así, se ven así un juego suyo en una página web y les entra ahí al telele. Y no es para tanto, que estamos hablando de juegos de Nintendo. Eso mega bien. Adictivos, pero ya anticuallas. Antiguos, ¿eh? Que ya hace tiempo que están por ahí pululando. Pero como son muy reaprovechados, porque cada vez que sale, yo qué sé, Game Boy Advance, y salen juegos que utilizaron para la Super Nintendo, por ejemplo, que los readaptan para la Advance. Ahora cuando salga la Dual Screen esta, seguro que readaptan juegos que ya aparecieron para la NES y para la Super NES. Si no, ya lo la verás. Dual Screen esta añadirá soporte 3D, ¿no? No tengo ni idea. Nosotros si no tenemos especificaciones técnicas. Que será un poco ilógico. Bueno, si yo creo solo que... es 2D, ¿qué haremos? Yo creo que no, ¿eh? Sería más de lo mismo. Yo creo que no. Además, piensa que al nivel que se están poniendo actualmente las cosas entre GP32, que sale ahora en mayo, la salida de PSP, que... A finales de año. Claro, Dual Screen tiene que pegar muchísima caña. De hecho, lo sabremos bien pronto, porque en el E3, en el Electronic Entertainment Expo, que se celebra en Los Ángeles, se presenta la Nintendo Dual Screen. Por lo tanto, nos quedan, 12 días como mucho. Qué bien. Para saber cómo funcionará, y seguro que se verán imágenes de algunos juegos ya funcionando, o sea que en 10 días volvemos a tener esta conversación, si quieres, y hablamos de las características que tendrá la nueva Nintendo, la nueva portátil de Nintendo. Muy bien. Esperanzas tengo puestas. Y que saquen un emulador pronto. No, mentira, Nintendo, no te asustes. 7-8 minutos te quedan, José Antonio, para comentarme más cosas. Sí, pues yo quiero comentarte una cosa que me ha extrañado muchísimo, y es que, bueno, la Nokia Engage lleva mucho tiempo, ¿no? Sí, hombre, de unido. Aunque ahora ha salido una nueva versión. Sí, que está muy bien. Bueno, está muy bien, no, han hecho lo que tenían que haber hecho hace tiempo. Claro, que es como debería haber sido la primera consola. Que no tengas que quitar la batería para cambiar el juego, que no tengas que hablar de lado y cosas de estas que pasaban. Qué cutre, los diseñadores de Nokia para hacer eso. La verdad es que se les fue un poco la olla, con el tema. Qué este. Pero bueno, y ahora es mucho más pequeñita. Uh-huh. Bueno, pero lo que te quería decir era que me extraña que no haya salido ningún emulador para esta consola. Es verdad. Para esta consola, no, de esta consola, porque para esta consola hay muchísimos emuladores. Uh-huh. De Commodore 64, pues salió uno ayer mismo. Uh-huh. O sea que... Sí, es verdad, no hay nada específico para Engage, se hace un poco raro. Igual como son terminales Nokia, no sé, no sería tan difícil, ¿no? Porque igual que emulan cosas para telefonía móvil, emular esta consola no creo que sea tan complicado. Bueno, no lo sé, yo no tengo ni idea. Oye, igual me estoy metiendo en camisas de 11 varas, pero es verdad, no ha salido es raro nada. Porque la documentación técnica de cada una de las piezas está. Uh-huh. Que eso es lo más difícil. O sea, antes, por ejemplo, los emuladores de Super Nintendo se emulaban a ciegas. Ajá. Super Nintendo, Mega Drive y todos estos. Uh-huh. Pero ahora prácticamente, bueno, de la Dreamcast pues ya existe documentación técnica de bajísimo nivel. Es decir, que te lo explican todo de todo. Uh-huh. Y me extraña que de la Engage, que también está formada por componentes conocidos, uh-huh, que no hayan sacado todavía ningún emulador. A lo mejor es por lo del apartado este 3D, que uh-huh, ya se sale un poco... Puede ser, que lo haga más complicado tal vez, ¿no? No sé. A ver si alguien se enrolla, nos envía un mail y nos dice por qué no están saliendo emuladores de Engage. Oye, yo qué sé. Por cierto, lo que es alucinante es que la gente siga con lo de Stepmania. No me puedo creer que la gente esté tan viciada con esto de la Stepmania, ¿eh? Y hay gente que baila y se construye el tapete ese que dicen. ¿Qué estos serán los que tirarán del SingStar? Ya te lo digo yo. Con el, entre SingStar, el tapete. ¿Tú cantas y qué te pasa? Ah, te conectas dos micros a la consola. Sí. ¿vale? Entonces te ponen una pantalla de vídeo y es rollo karaoke. Pero no es un karaoke, son con vídeos especiales. Además sales tú cantando y te deforman la voz, si quieres. Haces competiciones, estudia los tonos y los registros de voz. A ver, yo te digo, palabras de Sony, ¿eh? Cuidado, que yo todavía no lo he podido probar. Aunque me han invitado a probarlo, pero como es en Madrid, me queda muy lejos. Pues vete. Sí, claro, para probar el... para can... O sea, me voy... me pago un viaje a Madrid para ir a cantarme dos cancioncitas de La Oreja de Van Gogh y del Village People y luego me vuelvo para mi casa. Y ya está. No, gracias, no, gracias. Que pues paso de hacer el ridículo. Pues bueno, yo lo que te digo. Y te vendrá, me parece que valdrá 60 euros. Y, sí, claro, como todos los juegos de... Qué barato. Sí, y viene el juego y dos micrófonos. Conexión USB, supongo, como la... De hecho, lo han hecho los London Studios, creo que se llamaban, ¿no? Los estudios que hicieron el iToy, pues es de la misma gente. O sea, los mismos que desarrollaron la cámara de vídeo esta del iToy, que tuvo mucho éxito, pues ahora se vuelcan con esto del micro. No sé, ya os iré informando. Oye, si alguien quiere que le comente algo más, pues o que escuche los otros programas, que para eso hablamos de videojuegos, o que nos lo comente. Y claro. Oye, la semana que viene ya haré un... intentaré hablar con la gente de Sony, a ver si me pueden decir alguna cosa más. Tengo la lista de canciones, pero no la tengo aquí. Sé que son 15 españolas y 15, y 15 en inglés. Tú te quedarías con las españolas, José Antonio, que el inglés lo lleva fatal. Yo me quedaría con las que más me gustan. Eso también es verdad. Que yo, si lo llevo fatal, da igual. Yo me lo invento y ni se nota. Eso, y la máquina te dice que lo haces de... Vamos, fantástico, claro. Fantástico, oye. BPM. Venga, 5 minutos nos quedan. Nada, Antonio, ¿qué esta quieres? Esta semana también ha salido un nuevo Mame con sus cosas. No voy a hacer ya más comentarios porque como tenemos 2 o 3 mames por semana. Sí, es verdad, este últimamente se actualiza con una facilidad. Pues nada, facilidad. Tu nuevo mame, yo creo que ahora también va a haber parón por lo que te he dicho antes. Estudiantes. Parón total. A los estudios. Parón total. Hay una página que me gusta muchísimo y es la página de ICMU News, que es www.mameworld.net/EASIEMU. Y esta página ya lo comentamos en su tiempo, pero son los tutoriales para manejar un emulador más espectaculares y más completos que existen en todo internet. Impresionante. O sea, sí, por ejemplo, tú te metes en el de MAME, ¿no? Tiene MAME, el de NES, y tienes introducción. Choosing which MAME, pero está todo en inglés, ¿no? Instalar MAME 32, actualizar MAME, instalar los juegos, instalar archivos en formato CHD, que son juegos en disco duro. Sí. Cómo configurar MAME para Windows 32, cómo configurar MAME para MS-DOS, cómo configurar MAME 32, controladores y teclas, archivos de inicio, archivos de configuración, y todo eso te lo explican súper bien. O sea que la gente que tiene algún problema con alguno de estos emuladores que soporta, tienen MAME, como he dicho, NES, el WinUAE, píllalo, sí. Porque el WinUAE es un poco asquerosito, sobre todo para hacer funcionar lo del CD32. No lo he probado, yo es que he probado siempre la parte de Amiga. La parte de Amiga CD32 no la he probado, es complicado. Es complicado porque tienes que configurar el micro como te especifican, la memoria como otra memoria específica, que tienes que especificar muchos parámetros que no vienen por defecto. Vale. Bueno, como cuando configuras la parte de Amiga, tienes que configurar 3 apartados, ¿no? Sí, pero el Kickstar, el otro... Claro, pero tú configuras eso y no tienes que cambiar la CPU. Ah, claro, eso sí. Para CD32 tienes que cambiar la CPU, la memoria disponible, es complicadito. Vale, lo tendremos en cuenta. Oye, a mí, en el último minuto y medio que me queda, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Esto del Magi, ¿qué demonios es? Emulador de tragaperras. A ver, si lo comentamos todas las semanas... Pues yo esto del Magi no lo recuerdo, ¿eh? Pues mira, la semana pasada te pones el programita y vas a ver tú cómo te sale. Qué triste que no me acuerde de mi propio programa. Pues esto de las máquinas tragaperras es lo que te dije. Todas llevaban un microprocesador. Ah, cierto, tienes razón. Ahora he hecho memoria, tienes. Claro, tienes y después de... Y está muy chulo, y a la gente le gusta mucho. Desde aquí os animo a que lo probéis. Somos todos unos ludópatas empedernidos. Sí, bueno, lo bueno que tienes es que por la ranura de la disquetera no sale, no te sale nada. Ni te sale ni te chupa nada. Bueno. Porque si tuvieses que meter... Sí, te iba a costar cara la broma, ¿no? Hombre, que saliese estaría bien. Sí, no me importaría. Que salieran algunos euros. Oye, mira, me encerraría en mi casa con el PC y me iba a salir de allí en meses. Bueno, José Antonio, se nos acaba el tiempo, pero... ¿Quieres recomendar alguna página web en especial de todas las que hemos dicho hoy? Porque hemos hablado de varias, además. Bueno, pues vamos a recordar otra que es de Arcade Flyer Archive. Venga. Que ha sido actualizado con muchísimos nuevos flyers. Los flyers son como ¿qué diría yo? Como mini posters. Sí. De los arcades. De los arcades, son una especie de... Entonces, en la página esta, que es www.arcadeflyers.com flyers.com, uh-huh, encontraréis 3.986. Sí, sí, casi 4.000 flyers. Y esto lo podéis utilizar con el MAME perfectamente. Queda mucho más bonito, ¿eh? Claro. Con los flyers, pones el juego que quieres ver y te sale el flyer en el lateral y eso. Queda mucho más majo. ¿Cómo? Bueno, y que hablar también un poco que del emulador este de Neo Geo CD para Dreamcast, uh-huh, que sigue en... tiene una actividad frenética. Día sí día no sacan una nueva versión, uh-huh, y que para todos los amantes y fanáticos de la Dreamcast, pues que aquí tenéis un muy buen emulador que donde podréis utilizar todos los juegos de la Neo Geo CD, uh-huh, ya que como utiliza otro sistema de memoria, uh-huh, pues que por ejemplo el Metal Slug, uh-huh, ocupaba 82 megas, imagínate, no, pues no, era imposible de ejecutar una Dreamcast por falta de memoria, uh-huh, pero como esto va cargando a trocitos puedes hacerlo rular, ¿no? Pues eso es. Muy bien, versión 6.5, la última que aparecía. Martes 27 de abril, que lo tengo aquí apuntado en tus noticias. José Antonio, se nos ha acabado el tiempo. Pues nada, la semana que viene espero que hayan terminado todos los exámenes, los hayan aprobado y que se pongan a emular juegos como locos, a emular eso, maquinitas como locos. Eso mismo, y que la semana que viene empezaremos a poner ya bases de concurso sobre lo del EMU Z-Win. Eso te iba a decir, ¿eh? Que te acuerde. Eso mismo, me lo marco aquí, y sobre todo, que ya os sabéis que tenemos un par de concursos en activo para que luego nos quejéis de que no regalamos juego. José Antonio, muchísimas gracias y nada, nos citamos aquí la semana que viene si te parece bien. A mí estupendo. A ti estupendo, pues nada, hasta la semana que viene y a vosotros, pues nada, os dejamos con un tema de Garbage, con este 2.0 que hemos estado revisando a lo largo del día de hoy, que nos ha acompañado durante estos 35 minutos, casi 40 de programa. Hasta la semana que viene.